voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición en tu compañía. Ya sabes que estás escuchando Trovador Urbano, 60 minutos dedicados a la radio rock en estado puro. Y te habla David Calderón, de donde nos estés ahora mismo siguiendo, a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos escribas, y nosotros estaremos encantados de responderte. Y también, como no, a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas más largos, con entrevistas a muchas de estas bandas que te traemos semana tras semana. Volvemos a proponerte un programa donde escuchamos de nuevo obras que ya habían sonado en su momento, y en este caso nos vamos hasta Euskadi para acercarnos de nuevo a Hasiera, a escuchar a esta banda, a Esian, con uno de sus cortes, con este Disfonía, que nos ayuda a comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a los vascos Esian. Gogortu nintzen eta euskor bilakatzean, milaka zati tan hautsi egin nintzen. Hautsi nintzen. Baina orain ahula naiz, aldatu naiz, ura naiz. Nire disfonia, nire, nire, nire gabezia, gabezia. Nire duaie ambizi den galera, gorrotatzetik maita zera salto egitea. Zer da ederra, zer da zuzena, beste kantu imperfektu bat. Fantástico este corte de Esian, como bien te digo, de estos Euskaldunes con este Asiera, a la espera que tengamos más noticias y nuevo material de la banda vasca, que nos lleva directamente hasta el sur del país, concretamente a escuchar a La Morte. En su momento te presentamos este Vie, es un trabajo que sale antes de la pandemia, con 6 cortes, uno de ellos post-pandémico, aunque en ese momento realmente seguíamos en ese estado tan duro que nos tocó vivir a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo es cuando hablo del globo terráqueo. Uno de esos cortes que decidieron grabar en directo, en esas grabaciones que se hacían para poder seguir viendo música desde casa y para intentar implantar el directo viéndolo desde casa, por suerte eso se ha quedado para las grandes bandas, que al fin y al cabo son los que pueden plantearse ese tipo de cuestiones, y las bandas como las que nosotros te presentamos habitualmente siguen haciendo salas. En este caso, The Soul lo grabaron en directo, que se encontraba también en este Vie de, como bien te digo, los sevillanos La Morte. Ahí los tienes. Thank you. contundente, sin lugar a dudas, La Morte, que nos lleva, como además nos gusta, el recomendarte una de nuestras, o de este caso, de las bandas asociadas que se encuentran en asaltomataradiorock.com. Esta recomendación nos llega desde ellos. Te recuerdo que tenemos también ahí nuestro blog y podcast que te invitamos a que visites semanalmente, cuando quieras, porque es todo internet. Lo bueno que tienes es que te puedes conectar, si quieres, a las 4 de la mañana, si te apetece, si te desvelas. Bueno, Ocho Cuerdas, la banda de rock and roll que, como bien te digo, pues desde Asalto Mata Radio Rock y desde sus bandas asociadas nos recomiendan este corte que vas a escuchar a continuación tras mis palabras, que suena de esta manera. Ahí tienes a Ocho Cuerdas. Sigo acordando de ti, de cómo subías, de cómo escalabas y de cómo te amarrabas a mí. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos. Aquí estamos nosotros para corroborarlo, que el rock no está muerto, y con este Zancadillas, los Ocho Cuerdas nos lo dejan bastante, bastante claro. Nosotros lo tenemos claro y por eso llevamos ya 30 años con esta manera de vivir, manera de pensar y manera de transmitir la música a través de nuestro programa de radio Trovador Urbano. Nos vamos hasta Alicante para volver a recordar a Rosy Finch, este Seconda Morte, podríamos calificarlo como EP por cuatro cortes, pero al final tiene unos temas de minutaje largo, intenso, pero no aburrido, y por eso te quiero traer un tema de esas características dentro, como bien te digo, de este Seconda Muerte, este infierno de los alicantinos, Rosy Finch. Thank you. interesante, desde luego, Rosy Finch, que, como bien te digo, pues nos va acercando a bandas que habías podido ya escuchar y padalear. Os lo digo bien, padalear. Ahí está, ahora sí que lo he pronunciado correctamente en el idioma de Cervantes, que es el que, por desgracia, por suerte, manejo solo, ya que nuestro sistema educativo, por lo menos el de hace algunos años, no incurría demasiado en que aprendiéramos bien el idioma de Shakespeare. Ahí hago el juego de palabras, Cervantes, Shakespeare. Y como te digo, pues trayéndote cosas interesantes. Shelley era, en este caso, era bilingüe, venía desde tierras venezolanas, y allá por finales de los años 60 había un grupo muy reconocido, estaban los Canarios, un poco en ese sonido soul, en esa reválida hispánica del sonido Motown de Otis Redding o Aretha Franklin, pero la contundencia que tenía el tema que te voy a proponer, de un trabajo que acaba de salir hace muy pocos días en formato vinilo, como bien te digo, de estos Shelley y Nueva Generación, donde puedes escuchar 7 temas de edición propia y 7 versiones muy manidas en aquella época para traducirlas al castellano en muchas ocasiones, ya que el régimen, digamos, que no era muy favorable. Todo lo que fuera anglosajón o cantar en inglés era como un poco reivindicativo, bastante reivindicativo, y bueno, se obligaba en muchas ocasiones a pasar la censura cantando temas del inglés que popularizaban las bandas y pasarlas en nuestro país al castellano. Bueno, una buena prueba son Los Salvajes, que también hemos escuchado en alguna generación, en alguna ocasión. Shelley, Nueva Generación, como te digo, en formato vinilo, lo tenéis disponible, y como bien te digo, vamos a escuchar esta auténtica maravilla, este Devil Woman, que suena Tras Mis Palabras, de Shelley y Nueva Generación, año 1968. Construir la percepción de sabores ocultos donde la necesidad de la voz ampara al deseo perdido. En un momento inerte apaciguas tus versos melancólicos y alegres en un verde universo. No estamos solos, sé que hay ganas de volver a sentir una lágrima cuando baja un telón. Solo es tener fuerza, querer gritar sin miedo, piensa que siempre al final alguien recogerá tu palabra. Y así sin más anda sin parar, somos muchos recorriendo, sentimientos encontrados, amando al prójimo sereno. Capaz de detener tus enfados, no hay refugio donde ocultarse. Abro mis brazos y acepto rendido tu lluvia. Es que el tornado ya está cerca, truenos de ira rompiendo el silencio, rayos que arden como mi deseo. Me aferro al viento que creas con tus alas, siguiendo tu estela me quiero mojar con tu lluvia. Bonito tema que se incluía en aquel tercer trabajo de los madrileños Sin Estrés, Miedo, y que el que te habla pudo ver en la sala Nazca con un llenazo apoteósico para la grabación de su directo, un directo que también hemos dado cobertura, la cobertura suficiente para que en tu caso pues puedas acceder a esta fantástica banda, como bien te digo, que son Sin Estrés y que estamos esperando, se toman con calma, estamos esperando pues que haya un disco en no mucho tiempo. Volvemos al redil, en este caso vamos a escuchar heavy metal a este multiinstrumentista. Cuando hablamos de multiinstrumentistas, evidentemente hablamos de solistas como guitarra, Rodrigo Gutiérrez, que denomina Jadú a su Chain Reaction, este trabajo donde colaboró en su voz o en la voz Berzan Onen. Vamos a seguirle atrayendo a tu tímpano con este Ona, que a través de 5:33 segundos nos vuelve a traer a Jadú de Rodrigo Gutiérrez. Pues ahora vamos a acercarnos a escuchar a una banda que nos llega desde Moraleja de en Medio y que en su momento nos hizo partícipe de Indígena. Esto te hablo ya de algún tiempo y Grand Trailer siguen en la brecha, siguen sin parar de actuar. En este caso, el álbum denominado Cuando las luces se apaguen, del año 2023, incluía este corte que vamos a escuchar tras mis palabras, este Jaudu o Judu, porque estos cantan en castellano, o ellos cantan en castellano, con lo cual yo digo Jodo, pero esto suena un poco chungo, ¿no? Pero bueno, que nos quedamos con ellos, vamos a escuchar a esta buena banda de rock and roll zamorana, pleno corazón de Castilla, de aquel reino leonés, y como bien te digo, pues vamos a acercarnos a su música. Ahí tienes a Grand Trailer. Fantástico, el grupo zamorano que nos da paso a escuchar a esta banda madrileña One Second Fight, que no hace mucho sacaron este Momentum, y endurecemos de nuevo el sonido del programa para escuchar este Bar Up Down de One Second Fight. We'll be right back. Pues de esta manera que terminamos la nueva edición de esta semana, que como siempre hemos estado disfrutando a tu lado en estos 60 minutos de pura Radio Rock. Como siempre, trovadourbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, también darte las gracias si has estado a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Nos vamos a despedir con un clásico de clásicos de los que nos gustan para cerrar esta nueva edición de Trovador Urbano. Y como siempre me gusta decirte también, estoy diciendo me gusta, pues nos gusta, que seas feliz, que disfrutes de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Ronnie James Dio. Don't talk to a stranger. ¡Chao! Starlight, 'cause the words may come out wrong.